Estudio Selva 98.3. Siente la vibra, comienza a sonar. Estudio Selva te pone a bailar. Desde Puerto Bermúdez 98.3, la mejor música que vas a encontrar. Cada canción te hace vibrar. Estudio Selva no puedes dejar. Ritmos que encienden te llevan allá, donde la fiesta nunca parará. Mañana, tarde o al anochecer, Estudio Selva. Transmite desde Puerto Bermúdez. Atentos a la hora 2 de la tarde y 12 minutos, 2 y 12 minutos en todo el Perú. Atención, el presente comunicado se comunica que TIL Bani Tejeda se está comprando plátano bellaco, plátano morado, isla y plátano palillo, bien gordos. También estamos comprando a 80 céntimos el kilo y también estamos comprando cocona grande a 17 soles la java y también estamos comprando pituca a 400 kilos nada más. A solo a 400 kilos los días miércoles y jueves en el puerto de Yanisú. Preguntar por el señor Jesús Álvaro o llamar al número del celular al 950-207-319. Atención, repetimos. El presente comunicado de esta hora se comunica que TIL Bani Tejeda está comprando plátano bellaco, plátano morado, isla y plátano palillo bien gordos. No te muevas. Ya regresamos con más música. Más música. Aquí en Estudio Selva 98.3. ¡Atención, amigo agricultor! ¿Has podado tu cultivo de cacao? Entonces, aplique Mabaté Cacao Pospoda. Con Mabaté Cacao Pospoda, su cultivo estará protegido de enfermedades como la Fitóptora y Monilia. Además, con Mabaté Cacao Pospoda, logrará el mayor número de brotes con hojas y ramas bien estructuradas en menor tiempo. Mabaté Cacao Pospoda contiene inductores de defensas, aminoácidos, promotores de giberelina, nitrógeno y microelementos. Amigo agricultor, aplique Mabaté Cacao Pospoda en sus cultivos y logrará más y mejores cosechas, porque en Mabaté somos expertos en nutrición vegetal. Cooperativa Central de Textos, Huancayo. Ya llegó a Puerto Bermúdez, Ciudad Constitución, Puerto Inca, Puerto Zúngaro, para ofrecer a todos los profesores libros en general, artefactos, laptops, impresoras, celulares, juegos de ollas, tramontina, ollas arroceras, sábanas, cobertores, zapatillas para damas y caballeros, líneas de calidad y garantía, LG, Samsung, Huawei, HP, Lenovo, Epson, Tramontina, Oster, Adidas, Nike, siempre con facilidades de pago sin inicial. Comienza a pagar a partir de los próximos meses. Comunícate con el señor Miguel Fabián al 913-828-691 o al 942-959-403. Cooperativa Central de Textos, Huancayo. ¿A dónde vuelta está yendo Randolph con tanta gente? Hoy voy a chismosear qué va a hacer. A ver, atento. Oh, mira, ve, compita. Ya inició la cosecha de cacao y tenemos que entregar un cacao bonito a su macao. Por lo tanto, debemos de cosechar solo frutos maduros y sanos. No mezclar con los enfermos, porque la calidad del grano inicia en realizar una buena práctica de cosecha, como nos indicó el ingeniero Diego. Ah, majadero de Randolph. Ya parece ingeniero cuando capacita a su gente. Después, haré mi escurrido entre 3 a 4 horas. Fermentaré de 6 a 7 días. Y por último, secaré de 4 a 5 días hasta que mi cacao cumpla con los parámetros de calidad que la empresa nos pide. O sea, mayor del 75% de fermentación y humedad menor del 8%. Con razón, Ranulfo, saco un lindo cacao rojito. Y por otro lado, así como el cacao debe de estar bonito externamente, también debe de estar internamente. Cumpa. Por eso yo no uso productos que no están permitidos, como el fipronil, clorpirifos, glifosatos, y que están prohibidos para mi programa Pachamama. Yo, como parte del programa, respeto las normativas de sostenibilidad. Tan capo el Ranulfo, ya ha aprendido demasiado ya. ¡Sí, guambrilla! Sumacao, negocios que cambian vidas. Minimarket Aguirre, siempre con la mejor atención al público y los mejores productos de primera necesidad. Abarrotes en general, verduras picadas, especerías, carnes y pescados frescos. Además, perfumerías, botica y licorería en general. Estamos ubicados en el Jirón Fray Antonio Segarra, sin número, Puerto Bermúdez. Minimarket Aguirre. No te muevas.